cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este nuevo año, Parlando de Deportes, tenemos muchas sorpresas, muchas noticias. ¿Qué tal, Nardo? Cuéntanos, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Realmente, queridos oyentes, queremos iniciarles de esta manera la tercera temporada de Parlando de Deportes y bien, comenzaremos con los enlaces y con toda la serie de programaciones y todos los objetivos la próxima semana cuando tengamos la entrevista especial con Andrea Sotomayor, que es la secretaria de Deportes. Pero ya queremos empezar este camino a Tokio 2020 con David Centeno y Francisco Echeverría, que nos acompañarán con lo último que hubo del deporte o de la emisión del deporte en diciembre, cuando se jugaron o se compitieron los Juegos Escolares en Arequipa. Como siempre, no olviden que se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico en parlandodedeportes@gmail.com. También a continuación tendremos el segmento de preguntas capciosas. Y además de todo, compartiremos con ustedes muy buena música y seguiremos difundiendo todo lo que se refiere a mis bandas nacionales, que ya viene en unos pocos días la premiación. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario de domingo de 12 a 13 horas por los 9:40 AM o descargando la aplicación de Play Store en las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En nuestras redes sociales para toda la semana y para este domingo, Facebook Parlando de Deportes, en Instagram Parlando de Deportes y en Twitter @ParlandoDeporte. Cualquier mensaje, saludo o comentario nos pueden dejar al celular 0984-610-317. En la dirección www.radiocce.com pueden ir a programación, dar un clic en Domingos de Aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y conocer nuestras fotos, escuchar nuestros podcasts y los programas anteriores de Parlando. Comenzamos, por supuesto, con muy buena música. Desconexión, ya no soy yo. Tiemblan las manos, las piernas, la cabeza ya explotó. Tan pálido, yo no soy yo. Me dicen vaya donde salió, para qué de solución. Sigo el consejo del curandero. Como jadeando, me voy moviendo. Ritmo y calor, el medicamento. El movimiento, es mi alimento. Agarrando el bombo interno. Voy sintiendo el ritmo eterno y va subiendo, me va aprendiendo. Lo voy sintiendo y viendo a perderme en el momento. Push like that, push, push like that. Push like that, push, push like that. Push like that, push, push like that. Push like that. Él me miró y se rió. Me dijo, usted tiene una falta de ritmo y locomoción. Me sorprendió su solución. Me dijo, usted mueve ese cuerpo al ritmo de esta canción. Sigo el consejo del sintiendo el ritmo eterno y va subiendo. Natu, Rey, Dan y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Trayectoria. Una semblanza por el camino recorrido de su vida deportiva. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. Estamos dentro ya del segmento de crónica. Saludamos a Francisco. Francisco, ¿desde cuándo estás tú en el deporte? Buenos días, Leonardo. Yo estoy en el deporte prácticamente toda mi vida. Te puedo decir desde los 7 años que comencé a practicar un deporte en la escuela, luego en el colegio, selecciones provinciales, y ahora tuve la oportunidad de seguir una carrera afín al deporte y ahora participo en la secretaría activamente dentro del deporte nacional, ¿no? ¿Por qué elegiste dedicarte a todo lo que es educación física? Bueno, primero creo que en el deporte encontré la satisfacción, me dio muchas alegrías cuando fui deportista y comencé a tenerle gusto a al deporte. Y comencé a alinearme y dije, hay que hacer algo que le gusta a uno en la vida. Entonces me profesionalicé, estudié algo afín al deporte y aquí estoy. Domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Y entramos en el segmento principal para poder conocer un poco más de la experiencia tanto de David como de Francisco, que están con nosotros, en lo que se refiere al sudamericano escolar que se realizó en Trujillo en el mes de diciembre. Primero cuéntenme en eso, ¿qué les pareció a ustedes de esta experiencia? Bueno, Leonardo, Natalia, un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa. Y bueno, fue una experiencia espectacular. Bueno, prácticamente yo llevo 12 años dentro del periodismo deportivo, pero de los cuales 10 he estado solo enfocado en el fútbol profesional, en un medio impreso importante del país, y llevo 2 años en la Secretaría del Deporte, y prácticamente ha sido algo fabuloso porque amplió el conocimiento en cuanto a deportes. Y viajar a Arequipa con los chicos fue realmente una experiencia inolvidable. Obviamente para los chicos también fue la primera experiencia fuera del país. Son chicos de aproximadamente 13 a 17 años, 12, 17 años más o menos, que como ustedes saben, en esa edad uno está mucho en otros temas, ¿no? Pero fue una experiencia importante en Arequipa. Estuvimos a cargo de prácticamente 80 deportistas de las 5 disciplinas en las que se participó, como atletismo, judo, tenis de mesa, ajedrez y natación. En mi caso yo estuve con atletismo. Estuve concentrado con los chicos de atletismo los 6 días que duró el evento, pero obviamente por la labor periodística tenía que estar con casi toda la delegación. Pero con los chicos de atletismo hicimos una convivencia espectacular, porque estábamos a cargo casi de 30 deportistas, era la delegación más numerosa. Y me convertí en papá, o sea, yo tuve a cargo 30 chicos. Y desde el principio se puso las reglas claras, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer. Y festejé con ellos las medallas que consiguieron, les motivaba. Les dábamos charlas con otro compañero también, con el que estuvimos, con otros compañeros que también estuvimos. Y fue espectacular, fue una experiencia realmente enriquecedora, me llenó mucho. Es la tercera experiencia internacional, pero la segunda dentro de la Secretaría del Deporte. Pero esta fue más porque, como te digo, son niños que están jóvenes, que están en formación, y se vive de una manera totalmente diferente. Francisco. Bueno. Te puedo contar la experiencia, como dice David. Prácticamente el 80% de los niños tiene su primera experiencia internacional deportiva. Ellos incluso se podría notar en el vuelo, nervios, euforia. Algunos era la primera vez que volaba, entonces todo esto era un caos, de verdad. Un caos fue en el avión. Realmente. La música, gritos. Tuvimos que controlar algunos, haciendo algunas dinámicas. Entonces, yo creo que es una experiencia, primero para los deportistas, muy significante. Yo creo que eso se les va a quedar grabado para toda su vida. De ahí algunos podrán continuar en su vida deportiva, en busca del alto rendimiento y demás. Pero yo creo que todo lo que conllevó, por ejemplo, algún chico que llegó, obtuvo medalla, subirse al podio, escuchar el himno nacional fuera, eran momentos muy emocionantes que incluso se iban las lágrimas. Y a veces en una me tocó premiar y me acerqué y él lloraba, yo tenía mirado encima al lado de él. Entonces son cosas muy emotivas que le graban y le marcan la vida a los deportistas, ¿no? O sea, esas experiencias, incluso el sentido de pertenencia que cada niño tenía, como una responsabilidad que estaba representando a su país. O sea, son experiencias y anécdotas que se las va a llevar muy adentro, y nosotros también trabajando por eso y muy marcados y felices por ese tema. Francisco, cuéntanos un poco en qué te desenvolviste en este proceso. Bueno, nosotros como dirección de educación física fuimos los encargados de realizar todo el proyecto. Realizar lo que es la contratación de charters, vuelos, los kits deportivos. Jefe de misión. Bueno, sí, pues ahí estamos hablando todo el preámbulo de cómo hicimos para que los niños lleguen a dar. Hicimos nosotros, con la Dirección de Deporte Formativo, en los Juegos Nacionales, sacamos los seleccionados y vimos a los mejores deportistas para irlos llevando y seleccionando con criterios de las ecuatorianas. Entonces, esto fue en Imbabura. A los mejores deportistas de cada disciplina se los fue llevando a este evento. Entonces ya fue como jefe de misión estar un poco más controlando toda la parte organizativa de los hoteles. Había una anécdota que llegamos y nosotros, por la capacidad del hotel, no estaba adecuada. Pero bueno, como ya era tan tarde, nos tocó acomodarnos esa noche. Y a la otra noche buscar hotel, hablar con las personas del CONSUDE, que es el Consejo Sudamericano de Deporte, para que nos ayuden con la ubicación de los nuevos hoteles. La merienda, que casi no se come. O sea, cosas en la parte más administrativa. Pero ya por parte de la organización de CONSUDE. Exactamente, de CONSUDE. Porque, como dice Francisco, por ejemplo, llegamos a Arequipa a 3 de la tarde. El vuelo fue de 3 horas aproximadamente. Toda la delegación estuvo desde las 7 de la mañana en el aeropuerto. Imagínense, todo el día sin desayunar. Algunos chicos llegaban de provincia recién. no había desayunado. Llegamos a Arequipa a las 3 de la tarde hasta hacer el chequeo de inmigración, una hora aproximadamente. Nos dieron los buses, salimos a los hoteles porque estábamos distribuidos en 3 hoteles. Y, por ejemplo, en mi caso, la delegación de atletismo, llegamos, la gente del hotel nos tuvo preparado el almuerzo, nos pusieron en unas tarrinas, fuimos comiendo en el bus, lo que no ocurrió con las otras delegaciones. Que ellos llegaron, dejaron las maletas, se subieron al bus y fuimos inmediatamente a la inglobación, que fue a las 5 de la tarde. Entonces imagínense, la inauguración fue a las 5 de la tarde, terminó alrededor de las 7 de la noche, todos cansados, con sueño, no la mayoría de la delegación no había ni almorzado. Y llegamos a tal punto que llegaron la delegación de judo y de tenis de mesa al hotel, que faltaba la capacidad. Ellos eran alrededor de 20 deportistas, 25, 28 personas de alrededor, y el hotel era capacidad para 15. Entonces ellos no tenían dónde descansar en ese hotel. Lamentablemente no hubo las tres comidas, solo les ofrecieron desayuno y almuerzo, nada más no la merienda. Entonces nosotros, como encargados de la delegación, nos tocó ir a conseguir en Arequipa. Obviamente en Arequipa es la ciudad de ceviche, de pollo. Nos fuimos a buscar pollo en una calle principal. Les dimos a los chicos, les dijimos, ¿saben qué? Duerman aquí, coman hoy, mañana les solucionamos. Francisco les al día siguiente solucionaba con los organizadores. Les buscamos un mejor hotel y ya tienen las tres comidas. Entonces, esa primera noche sufrimos porque alrededor después mantuvimos reuniones en el hotel principal de la delegación hasta casi 12 de la noche. Y al día siguiente, igual a madrugar, para que entrenen ya los chicos y estar pendientes. ¿Qué cantidad de personas tienen que acompañar en este caso a los deportistas? Porque nos nombraron a los deportistas en sí, a la cantidad de deportistas que fueron a participar. Pero el equipo técnico que se necesita, en este caso médicos y todas las cosas, ¿quiénes les fueron acompañando? ¿Cuántas personas se necesita realmente para participar? Claro, total fue 104 personas de la delegación. Sí, 104 personas. Los cupos lo da ya la CONSUDE. Ellos nos definen, dos médicos, dos metodólogos, perdón, un jefe de misión. O sea, eso ya está definido por la CONSUDE. Entonces, más o menos, claro, sin hacer los deportes de conjunto, una delegación completa son 222 personas. O sea, nosotros fuimos con un número importante, que son 104, donde estaban repartidos médicos, metodólogos, jefe de misión, el periodista, los entrenadores. Los entrenadores. Fueron 24 personas en total, entre entrenadores y los miembros de la Secretaría del Deporte. Claro. Pero nosotros, o sea, los funcionarios de la Secretaría del Deporte, que éramos alrededor de 6 personas. Teníamos que estar a cargo de todos, incluidos los entrenadores. Todo, que no les falte la comida después del entrenamiento, refrigeración, agua. Arequipa es una ciudad que amanece a las 5 de la mañana, hace un solazo hasta las 2, 3 de la tarde, pero un sol fuerte que deshidrata, y a partir de las 4 baja la temperatura. Baja la temperatura, soportamos, si nosotros somos quiteños, aguantamos el frío de aquí. En Arequipa el frío es insoportable. Entonces pasábamos con ese karma 6 días. Por eso los resultados de Francisco ahorita. En cuanto a lo que nos comentas un poco, ¿qué tal los ánimos de los chicos, de los deportistas? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo se sintieron? ¿Estuvieron...? La edad también colabora, ¿no? Para estar siempre en el tope de diversión. Pero, ¿cómo vieron en cuanto al deporte? ¿Cómo lo sintieron? Sí, o sea, ahí podríamos enfocar en dos temas. Cuando había competencia, los chicos estaban, como te dije, el sentido de pertenencia, estaban muy centralizados y focalizados. Cuando teníamos, por ejemplo, íbamos el viaje a la competencia, iban muy tranquilos, concentrados. Una vez que se terminaba y regresábamos, era la música y todo. Al menos los chicos de natación, ellos eran con su música, con los bailes, o sea, ellos ponían ánimo. Pero siempre eso era ya después. Pero digo, eran dos casos o escenarios diferentes. Eso del momento que iban a la concentración o íbamos al entrenamiento o a la participación en sí, completamente concentrados. Y ya después sí, como se relajaban y a disfrutar un poco el tema. Claro, más atletismo y natación eran los que más que metían relajo, que ponían el ambiente. Obviamente, como les digo, al ser el primer día no se conocen, o sea, se conocen por ejemplo los de Azuay, los de Pichincha, pero no era una convivencia general. Pero por ejemplo natación, ustedes iban en el bus, desde que salíamos del hotel era música, bromas, iban a la competencia, se terminó la competencia, se tomaban fotos con otros deportistas de otras delegaciones, ya vamos muchachos, no, que la foto, espere profe, íbamos en la furgoneta, iban gritando, cantando, natación ocurría, atletismo ocurría lo mismo. Lo que no ocurría, por ejemplo, en judo o en ajedrez, porque ajedrez es una disciplina que pasas todo el día sentado en una mesa, todo el día, son 7, 8 días, 8 horas de competencia. Entonces los chicos salían solo con ganas de ir a quiero comer y dormir. Los de judo, en cambio, por el esfuerzo físico también, terminaban adoloridos, iban los fisioterapeutas a darles los masajes respectivos y terminaban cansados. Tenis de mesa, eran 4 deportistas, ellos también terminaban cansados porque eran todo el día partidos, arrancaban a las 10 de la mañana y terminaban 7, 8 de la noche, y todo el día. Entonces, la camaradería, por ejemplo, como les digo, en natación y en atletismo, era otro nivel, y controlarles si era... teníamos que estar, vamos muchachos, vamos, ya, a veces los buses no llegaban y se quedaban afuera y se movían, se perdían por un lado y tocaba irlas a buscar, era... Incluso un día nos tocó alquilar taxis para poder llevarles a los chicos, o sea, ya se fueron, y ahora vamos. A los chicos de deporte con discapacidad, porque participaron en esta ocasión deportistas con discapacidad intelectual. Entonces hubo un día que bueno, Arequipa es una ciudad pequeña, imagínense aquí como la ronda, es las calles en ese formato, en esa estructura más bien. Y nos dan un bus de 50 personas para 6 deportistas, y el bus no pasaba. Entonces dijimos, lamentablemente el bus que se vaya nomás. ¿Y ahora qué hacemos? Taxi. El taxi cogimos, llamamos, a ver, 4 allá con una persona adulta, 4 acá y así. Nos fuimos en taxi a los entrenamientos. Y así nos tocaba solucionar en ese rato, porque los deportistas tenían que entrenar, los deportistas tenían que competir, tenían que comer, tenían que dormir. Claro, como lo hacen siempre. Bueno, en lo que se refiere a, en este caso, hay un personaje un poco que destacó dentro de los escolares, que vimos a la sobrina, parece, de Carmen Chalá, que... En este caso nos sorprendió, nos dio la noticia. Nosotros conocemos un poco por las noticias deportivas quién es Carmen Chalá. Ella tenía alguna experiencia, algo que contarles a los demás que les podía motivar. ¿Cómo era la experiencia con ella? Bueno, con la sobrina de la judoka ecuatoriana, Blanquita Chalá. Primero es una niña tierna. O sea, tú le ves con el uniforme de judo y dentro sobre el tatami, y como es pequeña dices, le van a pegar. O sea, la primera, tú le ves y qué hace ahí una niña tan tierna, que no habla mucho, es muy tímida, pero tiene un carisma espectacular el Blanquita. Entonces llegamos al escenario y empezó a ganar. Venían los rivales, les ganaba. Y cuando obtuvo la medalla de oro, mi primera pregunta fue decir, ¿qué te dijo tu tía? No, dice, no le digo nada. ¿Sí? Pasó, conversamos, al día siguiente que nos vimos, Blanquita, ¿hablaste con tu tía? Sí, hablé, ¿qué te dijo? Estaba muy feliz, que eso, o sea, empezó. Y Blanquita obtuvo su medalla de oro, acompañó toda la delegación de judo en los combates, solo hacía fuerza. Se acababa el combate, se sentaba y no hablaba más. O sea, tú le veías, digo, es una niña que a simple vista dices, pobrecita, o sea, está en un deporte rudo y le van a lastimar. Pero demostró lo contrario. Y tomando en cuenta que el nivel de judo en estos juegos fue muy alto. Había participantes de Brasil, Argentina, que ya tenían experiencias panamericanas, sudamericanas. O sea, tenían un fogueo importante. Y claro, como dice David, nos sorprendía a alguien tan calladita que les vaya haciendo el tú a tú sin ningún problema. ¿Este es el camino correcto para el alto rendimiento, o qué más hay que hacer para que los deportistas vayan formando y no equivoquen de alguna manera después su trabajo y logren llegar a un ciclo olímpico? Es complicado. Muy complicado. Es un paso, sí. Ha habido deportistas que han salido de los escolares y están en el alto rendimiento. Hay que entender que el alto rendimiento es muy selectivo. Para llegar al alto rendimiento de 100, llegar a 1 o 2. Entonces, lo correcto es darles participación. Los procesos son los que no se tienen que cortar. Esta es la primera etapa. Luego de esto, como le digo, participarán en selecciones provinciales, luego serán selecciones nacionales. Tendrán un plus, que ya tienen una participación internacional. Y ese roce es importante. Pero a eso es lo que estamos apuntando, que cada vez ellos comiencen a tener una experiencia, los sepan manejar, porque a veces a edades tempranas también obtener resultados se disparan y piensan que ya lo consiguieron todo. Entonces, el camino al alto rendimiento es muy muy complicado, son procesos más largos, son recursos. Entonces, pero es una parte, sí, completamente de acuerdo, es una parte para llegar. David, comentábamos fuera de micrófonos un poco el hecho de la difusión de otros deportes, ¿no? ¿Qué importante es darles un espacio, en este caso, a los deportistas escolares para poder difundirlos y lo que van logrando? Bueno, como te dije al principio, el país es muy futbolizado. Los periodistas deportivos no abren el espectro de que hay más deportes. Nosotros hemos tratado, como te dije, yo llevo 10 años... trabajé 10 años en un medio impreso. Mis contactos eran jugadores de fútbol. Y yo trataba de hacer otros deportes, pero obviamente por la coyuntura o por la idiosincrasia mismo del país, era muy limitado. Por comparar, hacía una página de fútbol y que sacaba otro deporte, me daba una media página o un cuarto de página. Entonces yo traté de meter más deportes ahí. Y cuando entré a la Secretaría, para mí fue un cambio total. Obviamente conocí algunos deportes, pero por ejemplo, nunca entendí el judo, por decir. O nunca entendí cómo es la dinámica de lucha. Y cuando estuve en Santa Marta en el 2017 en los Juegos Bolivarianos, fui fanático del judo. Quería pasar solo en judo. Iba a lucha, quería aprender un poco más de lucha porque no entendía algunas cosas, algún reglamento. Y el objetivo de personal y de la Dirección de Comunicación y de la Secretaría del Deporte es que queremos que se conozcan más deportes. O sea, el Ecuador no es solo fútbol. Tenemos judo, tenemos básquet, tenemos natación, tenemos atletismo para personas con discapacidad, pesas, gran cantidad de deportes en artes marciales, taekwondo, bueno, gran infinidad de deportes. Entonces el objetivo fue que los periodistas, que los colegas deportivos den espacio en sus programas de radio, televisión, medios impresos. Y lo estamos logrando poco a poco. O sea, es una tarea así complicada, pero lo estamos logrando más. Hoy, si ustedes se dan cuenta, cogen un periódico, ya no hay deportes de atletismo, que nosotros enviamos la información. Y la gente y los periodistas publican, nos preguntan, nos llaman a decir, sí, por favor, mándame fotos, mándame link de videos. Y eso es lo que estamos tratando. Puedo decir, lamentablemente... tenemos un grupo casi con 300 periodistas y algunos no les gusta mucho la información que enviamos. Obviamente nuestro derecho de permanecer o no, pero se salen porque para algunos periodistas solamente existe fútbol, no hay más. Y yo tengo a veces con amigos que me llevo muy bien discusiones por esto mismo. O sea, yo les digo, miren, hay otro deporte, expándanse, y la gente dice no. La típica palabra, no me vende. No me vende, eso no me sirve. Pero lo que tratamos es que nosotros se difunda más, la gente conozca más y que se apoye a otros deportes. O sea, hemos estado en juego de menores. Imagínense, con Francisco son días de a veces 10, 15 días de estar metidos en un solo deporte. Por experiencia previo a los Juegos Bolivarianos estuve con mi compañero fotógrafo y camarógrafo metidos todo el día en Yaguarcocha, en la laguna de Yaguarcocha, en el bote de Yaguarcocha, viendo cómo entrenan la selección de canotaje. Todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Descansamos, almorzamos y seguíamos después de la laguna de San Pablo, en el lago San Pablo, con los de remo, con los de hermanos Solá. Imagínense, entonces para nosotros, para mí, estar todo el día viendo y no tiene de otro lado, pero tenemos que conocer las disciplinas. Y eso es parte de esto, meterse en otras disciplinas para que tú también puedas informar, porque si no sabes, no puedes informar bien. Si bien es cierto, los medios de comunicación masivos, que se puede decir televisión, radio, prensa, manejan mucho el fútbol, pero ¿consideran ustedes que tal vez en redes sociales se puede difundir un poco más otro tipo de deportes, otro tipo de personajes que han ganado medallas en cuanto a atletismo, judo mismo, como tal? ¿Se podría, ustedes como secretaría, fomentar un poco más en cuanto a redes sociales? Mira, hoy las redes sociales son una tendencia también. O sea, vamos por ese lado. Si ustedes se dan cuenta, hoy la red social está matando lo que es el papel impreso. Todo se publica en redes sociales por el tema de la rapidez, de la inmediatez. Y nosotros tenemos dos redes sociales, en Facebook y Twitter. Instagram arrancamos el año anterior, pero estamos poco a poco. Pero nuestras redes más fuertes son Twitter y Facebook. Ahí tenemos, por mencionar, en Facebook tenemos casi 100.000 seguidores. Y en Twitter tenemos alrededor de 70.000, o un poco más, si no me acuerdo. Y a la gente le gusta, porque nosotros publicamos los videos a través de las redes sociales. La gente le gusta ver, la gente es más audiovisual ahora. No, hay que ser sincero, a la gente no le gusta leer. Entonces la gente prefiere ver un video a que leerse todo una plana de un periódico o un boletín de prensa. Porque llegan al segundo o tercer párrafo y se aburren. Entonces la gente le gusta ver más videos. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer acá en la Secretaría del Deporte a través de la Dirección de Comunicación es que si tenemos eventos, por ejemplo, juegos de menores, siempre publicamos videos, resumen de la jornada. Vamos a un evento internacional, es la misma temática, videos, hacemos transmisiones en vivo, hacemos perfiles de entrevistas a los ganadores de medallas, y damos a conocer, por ejemplo, como decíamos en Arequipa, la primera medalla con John Salvatierra, que fue en salto de vértiga, medalla de bronce, la primera que tuvo Ecuador en los Juegos de Arequipa, como decía Francisco, la emoción del joven. Él quiso obtener medalla de oro, pero por una astillita que le salió en la vértiga, le lesionó la mano, no pudo, pero estuvo ahí. Y nuestra primera reacción es ganar, o sea, como tú tienes que ser como un vendedor, ganar o atraer la atención de tu cliente. Entonces nosotros, mi reacción fue primero, hagamos el video y empecemos a que la gente vaya viendo y dé su like. Y la gente, los periodistas empezaron, por favor, mándame videos de las competencias. Obviamente mi trabajo es a través del celular, mando los videos y la gente empieza a publicar, y que me pidan videos desde allá para que la gente vea en redes sociales es la tendencia, ¿sabes? Es la tendencia, hoy somos muy audiovisuales y eso le encanta a la gente. Tú ves un video y ellos nos dan like, nos comentan, por favor, esto, hagamos estas cosas. Nosotros tratamos de innovar para que no sea muy repetitivo el material. Vamos a seguir con nuestros dos invitados en las indagaciones capciosas. Ahora nos vamos con algo de música. ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo no nos sobra. ¿Qué vas a hacer mañana? Si ya no hay mañana, si te quedas sola. ¿Qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida. ¿Qué va a pasar después? Cuando se vaya el tren y no haya más salida. Dime ahora pa' qué nos sirve darnos besos invisibles. Un amor así imposible, pa' qué nos sirve, pa' qué nos sirve. ¿Qué vas a hacer cuando el olvido esté de cumpleaños? Cuando no puedas hacernos más daño y nos miremos como dos extraños. ¿Qué vas a hacer? Quieras y yo no te quiera, cuando ni el perro esté esperando afuera. ¿Qué vas a hacer? Prender la luz,

que tienen que defender la camiseta de Ecuador como se debe, tienen que dejar hasta el último en la pista. Y les dábamos consejos, teníamos que controlar a que duerman temprano, porque obviamente son deportistas. Y yo tuve que quitarles los celulares a todos, pusimos un reglamento de que a las 10 el celular tiene que estar en el comedor, en una cajita, para que puedan dormir y descansar. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre educación física y deporte? Vaya, profe. A ver, la educación física está más ligada a la parte curricular, ¿sí? Lo que son las clases dentro de los colegios. Educar el cuerpo, movimientos, todo eso. La parte deportiva ya es competencia. El deporte es competencia, o sea, el deporte, incluso nosotros estamos cambiando o se viene intentando cambiar los paradigmas. La frase, el deporte es salud. Realmente no es así. El deporte no es salud. La actividad física es salud. Tú en el deporte te llevas a límites por el entrenamiento, que luego pueden ser perjudiciales. Te llegas a lesionar, tienes que sobrepasar tus límites físicamente para llegar a conseguir marcas. Por eso luego, cuando ya llegas a un alto rendimiento, tú tienes que hacer un proceso de desentrenamiento, más o menos la mitad del periodo de entrenamiento que tuviste. Jefferson Pérez lo hizo, porque si no, él no hubiera tenido una vida normal. El corazón se te agranda, tienes más bombeo de sangre. Entonces, todo esto, el deporte en competencia, es incluso a veces hasta torturante, porque te toca entrenar un montón de horas, sacrificio, dolor de cuerpo, muscular. Esa parte es lo que queremos cambiar ya la sociedad, ¿no? El deporte es competitivo, la actividad física es la salud, educación física, la parte curricular. ¿Y ese conocimiento cómo llega a los estudiantes, a los adolescentes? Bueno, eso es parte de entrenadores, profesores de educación física, y bueno, nosotros también tenemos proyectos donde les llevamos a la iniciación deportiva, a los extraescolares, y se les pasa y se les capacita a los entrenadores para que ellos comiencen a difundir, ¿no?, este tema. Muchas gracias, Francisco, nos has aclarado un poco estos conceptos que por lo general no se los tiene tan claros, ¿no? Y mientras tanto, continuamos con más música aquí en Parlando de Deportes. Las noches que te acariciaba, tú me ves. trataban con ternura y compasión. Estremecía cada parte de mi cuerpo, me hacía volar hasta perdía la razón. Solo te pido que tu amor sea tu amigo y diga la vida, que aprendamos de los dos. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado. 12ª entrega de la estatuilla MBN Ecuador 2018. Este miércoles 30 de enero, artistas nominados, medios de comunicación, prensa, influencers, promotores musicales, productores discográficos, managers, gestores culturales caminarán por la alfombra roja más esperada del año y tú podrás ser parte de esta historia. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 17 horas. Adquiere tus entradas en mbnecuador.com hasta el 25 de enero. Síguenos en Instagram como MBN Ecuador y en nuestro fanpage de Facebook. Todos los domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. Parlando de deportes, voy parlando, porque todos lo seremos parlando. Nosotros hacemos dos preguntas finales sobre objetivos y sobre lo que se viene para futuro. En este caso, ¿cuáles son los objetivos en este caso de la Secretaría desde la difusión y cuáles son tus objetivos desde el deporte para seguir en este caso alimentando hacia el camino adecuado que buscamos en este caso llegar? Imagino que tú estás en una parte de hacer, darles a los estudiantes una, o a los atletistas en este caso, a los atletas un camino correcto hacia el deporte, hacia la competencia. Bueno, desde el aspecto de comunicación de la Secretaría del Deporte, nuestro objetivo siempre va a ser mantener informados a toda la ciudadanía y todos nuestros seguidores. Hoy estamos con todo el equipo de trabajo de la Dirección de Comunicación viendo nuevas líneas gráficas, nuevas formas de proyectar los videos, nuevas maneras de que la gente se enganche, porque obviamente la comunicación y la parte multimedia siempre están en constante evolución. Entonces nosotros también tenemos que estar a la par, no podemos quedarnos atrás con un mismo formato. El objetivo también es que más deportes se den a conocer. O sea, tenemos, como les dije, tenemos los tradicionales de atletismo, judo, pesas, que se conocen por los deportistas de alto rendimiento, pero queremos dar a conocer boli de playa, disciplinas de artes marciales, más disciplinas de artes marciales. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Dar a conocer a través de perfiles de deportistas, de videos, de entrevistas, de lado diferente del deportista, que lo hemos hecho y que sí nos ha dado buenos resultados. Y ese es nuestro objetivo desde la parte comunicacional, dar a conocer más deportes y que nuestros seguidores sigan en aumento. Bueno, nosotros como secretaría tenemos algunos objetivos. En el alto rendimiento obviamente son la consecución de medallas olímpicas, que se está trabajando eso en cada una de sus áreas. En la parte del deporte universitario, que se ha retomado en los juegos universitarios, incrementar deportes, que las universidades se vayan sumando. En la parte formativa, que los deportes se vayan consolidando, cada vez tengan más provincias, se masifique la parte formativa. En la parte escolar, en estos juegos nuestros objetivos es poder incrementar un poco más la delegación y mejorar el puesto. Nosotros quedamos quintos en esta edición. Nosotros para el siguiente por lo menos quedar en el mismo puesto, mejorando medallas, ¿sí? Obteniendo más, y para el 2020 intentar ya estar en el cuarto puesto sudamericano. O sea, son objetivos más o menos por áreas que se les puede dar. En cuanto al área periodística y también en el área deportiva, ¿cuáles son sus consejos para las personas en este campo periodismo deportivo y en este campo los nuevos talentos en el deporte? Bueno, en el periodismo deportivo, a los colegas, que no se cierren solo un deporte. O sea, que no piensen que en el Ecuador es solo fútbol. Que si no tienen, yo siempre les digo a mis amigos, o sea, si no tienes un futbolista o alguien que te hable, no vas a llenar de información. Tienes más deportistas, tienes cientos de deportes, tienes historias increíbles de los deportistas que tú a veces no te enteras. O sea, por ejemplo, tú dices, me invento, Alex Quiñones, no, por Carlos Quipo, boxeador ecuatoriano. Nadie sabe que tiene dos locales de comida en el Oriente, que es la Sazón de Quipo. Entonces, nadie sabe de los emprendimientos de otros deportistas. Carlos, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de Carlos Quipo. Cuando nosotros estuvimos en la Vuelta Ciclística del año anterior, que cubrimos también, caímos con todo el equipo periodístico de la Dirección de Comunicación, y él nos atendió, él fue el mesero, él nos sirvió, él nos recomendó los platos, él mismo cocinaba, él estaba en la cocina, que póngale acá más, y él nos recomendaba. Entonces, detrás de un deportista hay historias increíbles. El futbolista, obviamente, tengo amigos futbolistas, pero la historia de un futbolista es muy común. Sí, empecé a jugar en una cancha desde pequeño y me gustó esto y nada más. Pero una historia de un judoka, de un atleta, de un karateka, de un boxeador, son diferentes. Yo me mantengo, por ejemplo, con Carlos Mina. Fuimos una vez a la casa y nos cocinó patacones con café y limón. Dijo, yo tengo que mantener a mis hermanos y yo cocino. Y eso nosotros lo sabemos, pero el resto de prensa o de personas o de la población no lo sabe. Entonces, a los colegas, no se queden estancados en que solo el Ecuador es fútbol. Hay muchos deportes, se van a encontrar con historias sorprendentes, se van a encontrar con anécdotas increíbles y van a amar otros deportes. Como digo, yo soy futbolero, amo el fútbol, juego fútbol, pero ahora ya quiero aprender judo. Bueno, el consejo, que sigan entrenando, sean constantes, que siempre tengan una ilusión, un objetivo, que nosotros igual de la parte de la Secretaría estaremos trabajando con proyectos para poder focalizar y llevarles y lograr esas metas, porque a veces de chiquitos soñamos estar en una selección, ganar una medalla. Entonces, ponerse esos objetivos, pero a esos objetivos se los necesita con perseverancia, con entrenamiento, con disciplina. Entonces, todo eso, esos yo creo que son los consejos que tenemos que dar a nuestros atletas. Muchas gracias por la entrevista. Nosotros vamos a seguir difundiendo, como lo dijo David, más deportes en este año, lo que es la tercera temporada de Parlando de Deportes. Y se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales. También quisiera que dejes las redes sociales de la Secretaría antes de la despedida, David. Sí, bueno, a todos los oyentes, ustedes nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter es @deporteec, Y en Facebook es Secretaría Deporte Ecuador. Ustedes nos pueden encontrar en estas dos redes sociales. Ustedes van a encontrar toda la información del deporte ecuatoriano, videos, entrevistas, cosas diferentes, y se van a encontrar con cosas interesantes. Yo, ustedes igual, felicidades por el programa en su tercer año, que es lo bonito de que se expanda y se dé a conocer más deportes y no sea el fútbol aquí la prioridad. También no olviden que nos pueden seguir aquí en Parlando de Deportes en Facebook, Parlando de Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deportes, y en Instagram, arroba Parlando Deportes. También se pueden comunicar con nosotros al 0984-610-317. Y nos pueden escuchar a través de los 940 AM y las páginas radio.casalacultura.gob.es y www.radiocce.com. Esto es Parlando, hasta la próxima semana. A continuación se vienen los de 593. Hasta la próxima. Y esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.